mundial es el de Dua Lipa, tanto para bien como para mal, porque muchos medios y muchos haters también le cayeron encima porque supuestamente estaba doblando. Sí, se habló mucho del doblaje. Dicen que el asunto se debió a un delay entre el sonido de ella y las pantallas y el sonido de ella y la transmisión a través de la BBC. Vaya uno a saber, igual si ella dobló, tampoco se me haría muy raro, ¿no? Así es. Porque ese tipo de pop debe ser milimétricamente ensayado y puesto en escena. Entonces, muchas veces requiere de un apoyo vocal en la pista que secuencia el show completo, porque ustedes no crean que es que sincronizar las visuales de un show de pop no va amarrado con todo en la presentación. Claro. La secuencia, los instrumentos, todo eso está preorganizado para que salga absolutamente perfecto y sincronice muy bien. Entonces, pues eso no es un secreto y no es cuestión de escandalizarse tampoco. Yo creo que hasta Michael Jackson hacía lip sync. Seguro, Michael Jackson, y tengámoslo muy claro. Así como Michael Jackson en algún momento a capela demostró que tenía una gran voz, Dua Lipa lo ha hecho. Dua Lipa ha hecho sesiones para la BBC desconectadas donde ha demostrado que tiene una gran voz. Que en un show para que salga perfecto haga algo de lip sync, no entiendo por qué la gente la condena por eso. Me parece que no tiene ningún sentido. Y es el pensamiento retro, ¿no? Como el pensamiento de quedarse en, con el tema como de que el rock sí se hacía en vivo y sin tanta parafernalia y el pop entonces es más construido y todo. Pues sí, es una realidad, pero pues cada uno jala para lados distintos, ¿no? Es una mirada polarizante, pero habitual en las culturas de pop. A lo largo de 50 años siempre hemos tenido esta discusión. En todo caso, pues la discusión se mantuvo con Dua, que, como decíamos, tiene un disco nuevo del que somos fans, a pesar de que no es el gran disco comparado con el Future Nostalgia, por ser un poco más introspectivo y personal, pero me parece que ese es el camino que Dua Lipa debe seguir para convertirse en mucho más que una pop star o que una pop girly, como lo estábamos mencionando hace un rato, lo cual no está mal tampoco. Yo siento a Dua Lipa una mujer muy madura que va por otro camino, que tiene una influencia en el público joven, adulto, que espero que se haga sentir mucho más allá de las tarimas de Glastonbury, de las coreografías, de la sensualidad exacerbada de su álbum Future Nostalgia, y más hacia su propia sensibilidad, la búsqueda de su sonido real, que siento que todavía no hemos escuchado en Dua, más allá de una preciosa voz, como usted lo mencionaba, y que viene acompañada de causas políticas, ideales, lectura de libros, conversaciones muy interesantes. Ya la música se le está volviendo otra cosa, sí, ¿no? Puede que estemos enfrentándonos a un fenómeno muy similar al de figuras como Jane Fonda en la década de los 60. Muy codiciadas, sensuales a más no poder, entregadas al activismo político, lo cual les causó un daño muy profundo a sus carreras, del que tuvieron que recuperarse con muchísimo trabajo duro, como fue el caso de Fonda después de que se fue a ver lo que estaba pasando en Hanoi, en Saigón, y que le valió el desprecio de los estudios cinematográficos y por lo tanto el exilio de la industria de Hollywood, algo que logró recuperar cuando se metió en el mundo de los aeróbicos a comienzos de la década del 80. Me da la impresión un poquito que estamos viendo en Dua Lipa a un fenómeno muy similar. Passing like a solar eclipse. See you watching and you blow me a kiss. It's your moment, baby, don't let it slip. Coming close to I. Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. Casio, playing on my heart just like a Casio. Breaking it apart so you can let it go. Oh, wait another year, that's not original. I'll send a call, alright, let's go now. Back to my vehicle. They're just gonna tell you that I wasn't you. And I just wanna tell you this is how I feel. I know you feel, I know you feel it. Fue muy bien a los artistas británicos en su tierra, porque fíjese que King también se presentó en Glastonbury a 20 años de haber lanzado el Hopes and Fears. También tuvo un show que a la gente le encantó y les fue bastante bien. Fíjese usted cómo funciona la nostalgia, ¿no? Ya cuando uno oía hablar a los papás nostálgicamente, ellos se referían a cosas que habían pasado hace 50 años, hace 40 años. Ya nos están vendiendo la nostalgia a 20 años. Sí. En empaquecitos mucho más pequeñitos. Y no demora en ser 10. Y no demora en ser 10. Ah. Sí. Porque a la final todo está a la venta. Y el caso con Kim fue poderosamente nostálgico, ver a ese tipo cantando Somewhere Only We Know en medio de esa congregación de gente, de ese montón de gente. Uno decía, increíble que hayan pasado 20 años ya, y que no solamente hayan pasado 20 años, sino que esta canción suene mejor que hace 20 años, como suele pasar con ese tipo de fenómenos de pop. Este es el resumen, sí, de lo que pasó en Glastonbury, pero pasaron muchísimas cosas más. Sin embargo, pues Dua Lipa Coldplay y Keane son los highlights, son como los más destacados de los momentos de ese festival gigantesco de Gran Bretaña. Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old. Something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. Country a esta hora en Animales de Radio con Kelsey Ballerini y Noah Kahan. Esto se llama Cowboys Cry 2. En la X, Animales de Radio. He's as tough as the tattoos of his right arm. And I've talked him down from getting in a fight or two. He stands his ground, he's as stubborn as the weeds in the backyard. 'Cause growing up he had to go where the wind blew. He hides his heart and hurt 'cause he kinda had to. In a world that says saddle up and be a man. But when the sun goes down and his hazel eyes go blue, that's when I understand. Cowboys cry. To prove that way. wanna feel. But I've burned too many miles trying to ride out all the sadness. She can't add a draft pain, someday it's gonna take the wheel. Can't be alone, but to wanna get close to anybody. Don't wanna bend deep, but don't wanna look weak, it's a tough spot. Vamos a continuar ahora que estábamos hablando de causas y que estábamos hablando de artistas disruptivos, hablando de electrónica. ¿Qué ha pasado en la electrónica en 2024? ¿En dónde estamos en el mes de julio? Usted escucha Animales de Radio, somos Uribe DJ, Alejandro Marín. Le deseamos buen sábado, buen domingo, buena semana. Recuerde que este programa está disponible on demand a través de la xmasmusica.com. Lo pueden encontrar en el canal de Mixcloud y compartirlo con todos sus amigos, con sus seres queridos. Estamos cumpliendo 30 años y estamos hablando de lo que ha sucedido recientemente. Música nueva, artistas nuevos, canciones nuevas, sucesos que estamos analizando día tras día cada semana aquí en la X Más Música. Y uno de los artistas de electrónica importantes que lanzó un tercer larga duración es Keitranada, de quien hemos sido muy fan en la X Más Música. Lanzó un nuevo álbum y una nueva canción, una colaboración con una chica de Gran Bretaña llamada Pink Panthers, cuya canción Voice a Liar pusimos muchísimo aquí en 2023. Sí, es una canción que se llama Snap My Finger. Tiene elementos interesantes, ¿no? Porque pues obviamente combina mucho del sonido electrónico que ha caracterizado a Keitranada desde hace unos años, pero también siento unos visos muy ochenteros dentro de la producción que me recuerdan por momentos a cómo sonaba Wham cuando estaba George Michael ahí, por ejemplo. Uh-huh. Hay cosas bien, bien interesantes ahí. Sí, creo que en la electrónica moderna que abanderan figuras como Keitranada, quien viene de Canadá, de Montreal, es hijo de padres haitianos, hay un espíritu retro innegable. Mm. Y no solamente en esa electrónica disruptiva de Keitra, que comparten con los artistas de la década de los 80 una cercanía con el Caribe, ya que son hijos de haitianos, de jamaiquinos. Es curioso cómo sí se conectan esas dos cosas, el pasado con el presente de manera muy contundente a través de la sensibilidad de un Keitranada que en Snap My Fingers nos da ese aire hausero, ochentero, noventero, de la misma manera que lo estamos viendo repercutir a través de la influencia del Deep House en fenómenos como el amapiano. Telling lies on me. Fíjese que así como productores norteamericanos cogen artistas africanos, por ejemplo, o ritmos africanos, también está dándose mucho con los fenómenos asiáticos. Fíjese que también mirando los artistas y las canciones para el día de hoy, nos encontramos con una artista tailandesa que está siendo producida por Ryan Tedder de One Republic, y es una joven llamada Lisa, que tiene una canción que está creciendo cada vez más y más, que se llama Rockstar. Uh-huh. Para mí apareció hace nada, esta semana. Entra uno a ver cómo está construida ella como artista y su imagen, ¿no? Está muy llevada como al tema cyberpunk, con algunos visos así como medio psicodélicos y todo el rollo, que me parece bastante interesante, porque viendo productores como Kevin Parker que están metiendo esas influencias dentro del pop, pues ahora aparece también Ryan Tedder como saltando a esa misma piscina para producir a esta artista asiática. Es cierto, sí, lo de Lisa es interesante porque ya viene de Blackpink. Sí. Blackpink ha sido uno de los fenómenos de K-pop, tengo entendido, más importante que de los últimos 10 años. Que eso fue uno de mis descubrimientos de esta semana, fue darme cuenta que no sabía quiénes conformaban Blackpink, porque yo dije, Lisa, ok, una nueva artista tailandesa y todo, y después dice uno, no, pero ella ya estaba en este proyecto. Entonces el proyecto uno lo conocía como un todo, que es como le pasa a mucha gente, a menos que usted sea muy fanático, por ejemplo, del K-pop, usted conoce cada uno de los integrantes de un BTS, por ejemplo. Sí. Pero si usted no es muy cercano al K-pop, para usted BTS es un ente totalmente independiente. Sí, el discurso también es similar, en el sentido de que van armando tolda aparte, como que se van distanciando y van reapareciendo delante de quienes oímos pop y no necesariamente K-pop. Es decir, que no tenemos mucho conocimiento sobre el tema, aunque con Lisa ha pasado que su visibilidad ha sido en redes sociales, para quienes hemos seguido la carrera de Rosalía, un poco más cercana, debido a que ella es muy cercana a Rosalía, posterior al lanzamiento de Motomami. Y creo que incluso unos meses antes de que se hablara de la ruptura de Rosalía con Rauw Alejandro, ya había una conexión bien interesante que me llama mucho la atención desde la perspectiva estética porque sigue los pasos de Rosalía en Motomami desde la estética cyberpunk que usted mencionaba. Motomami es un disco muy cyberpunk y Lisa como que coge ese camino de Rosalía, lo retoma para 2024 mientras su amiga catalana se prepara para sorprendernos con algún nuevo disco. Y vea que ahorita que hablábamos de Ryan Tedder produciendo a Lisa y hablando de las influencias de la psicodelia en la música de Lisa, pues fíjese que Ryan Tedder samplea a Kevin Parker en esa canción, ¿no? Correcto, sí. Es una canción del Current. Claro, si no es mal. La última canción, la canción más larga de ese disco, que es además una canción que ha tenido una vida muy interesante porque esa canción se estuvo guardada dentro de este ícono cultural de la generación millennial durante mucho tiempo como un secreto muy bien guardado. El Currents es uno de los discos de Tusa más importantes que se han hecho en el mundo del rock alternativo en los últimos 10 años, pero no fue sino hasta cuando Rihanna samplea la canción que coge una fuerza que no tenía, porque como le digo, el Currents fue un disco de culto al que adhirieron ciertos jóvenes de la generación Y. Esa siendo la última canción, pues era la más desconocida hasta que Rihanna la coge para su álbum Anti y allí la vuelve, la samplea, la vuelve un éxito del R&B, de manera que volverla a oír en manos de Lisa con la producción de Ryan Tedder en este nuevo sencillo que yo creo que promete muchísimo, pues es bastante satisfactorio ver cómo esas canciones en el transcurso de 10 años van cobrando vida nueva una y otra vez y volviéndose nuevos clásicos. Así que bien, muy interesante lo de Lisa con Rockstar. Goatee sitting on a dash, she a rock star. Make your favorite single wanna rap. Baby la la, Lisa, can you teach me Japanese? That's that hype, hype. That's my life, life, baby, I'm a rock star. Been on a mission, but they call me. Catch a kill. I'm still in diamonds, make them chase me. What a thrill. Japanese, I said hype, hype. That's my life, life, baby. I'm a rock star. I'm a rock star. I'm a rock star. It's a hype, hype, baby. Now you rock hard. Make a wish, babe. What you wanna do? Dipping out of base, but it's like a pawn suit. It's a fast life, it's an attitude. Put it on a calendar, tell me when to come through. Yes, yes, I can spend it. Yes, yes, no pretending. Tight dress, I'll be sent it. Oh shit, Lisa rapping. Been on a mission, but they call me. Catch and kill. Still in diamonds, make them chase me for the thrill. Been MIA, BKK, so pretty. Every city that I go is my city. Goatee sitting on a dash, she a rock star. Make your favorite single wanna rap. Baby la la, Lisa, can you teach me Japanese? I said hype, hype. That's my life, life, baby, I'm a rock star. Goatee sitting on a dash, she a rock star. Make your favorite single wanna rap. Asista a Meditec del 9 al 12 de julio en Corferias. Genere oportunidades de negocios con lo último en tecnología médica y hospitalaria. Asista al 15º Congreso Internacional de Hospitales y Clínicas. Regístrese en feriameditec.com. Organizan Corferias, Messe Düsseldorf, North America. La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. Copatrocina Da Vivienda. Hola, soy Diana de Mañanas X. Beber con moderación se siente mejor. Asista a Meditec del 9 al 12 de julio en Corferias. Genere oportunidades de negocios con lo último en tecnología médica y hospitalaria. Asista al 15º Congreso Internacional de Hospitales y Clínicas. Regístrese en feriameditec.com. Organizan Corferias, Messe Düsseldorf North America, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. Copatrocina Da Vivienda. En la X, Animales de Radio. Óigame, esto es lo nuevo de los Imagine Dragons, de su álbum Loom. Se llama Wake Up. I'm bound to seize it. Take a chainsaw out and feed it. Come alive when you don't believe it. Write me off and I'd love to read it. Spit your words and I'll watch you eat it. Y vamos a continuar hablando de Sophie, que es otro fenómeno del que no se habla en la radio, por lo menos en la radio colombiana no se habla, y yo creo que tampoco en los Estados Unidos. Quizás en Gran Bretaña goce de algún tipo de difusión, pero la verdad es que es una de esas artistas que ha pasado inadvertida por, yo creo que el hecho de que es una artista trans, ¿no? Claro, y además que se dio a conocer por fuera del Reino Unido debido a su muerte. Porque murió durante la pandemia en una caída. Ella escalaba y escalando una montaña en Atenas, en Grecia, tuvo un accidente, se resbaló y cayó una cantidad de metros y pues se mató. A partir de eso se empieza a convertir en un objeto de culto su música dentro de la comunidad europea y creo que ya está traspasando fronteras interesantes porque por ahí salió una canción que ya se había grabado hace mucho tiempo con Kim Petras también y con un artista que hasta ahora también como que llega a mi mapa. Sí, este es un dúo de productores. Es que ese mundo de la electrónica es bien amplio. Entonces es difícil llegar a ese tipo de fenómenos porque además de ser amplio es muy tribal y muy comunitario. Como que uno siente que la electrónica sigue muy de cerca ese manual del punk de los 80 que solía ser muy localizado en una región o en una circunstancia geográfica y por lo tanto ejercía una presión sobre esa comunidad, pero trataba también al mismo tiempo de evitar cualquier influencia de afuera, cualquier influencia exterior. BC Kingdom son un dúo de productores que llevan haciendo música ya 15 años y que están vinculados a ese tipo de fenómenos de los que se oye hablar muy poquito en la música pop, pues porque es que no pertenecen al radar geográfico de, no sé, una ciudad como Bogotá, y que suelen ser muy difíciles de rastrear porque se quedan en los lugares donde se están produciendo. Es muy rara a la vez, y ha pasado en contadas ocasiones, que un género como el house logre cruzar las barreras y convertirse en éxitos de pop. No es sino hasta cuando productores en Los Ángeles, en California, toman elementos de esos géneros y los aplican a lo pop, que uno alcanza a sentir los ecos de esas culturas tan clandestinas. Nos pasó, por ejemplo, con el Renaissance de Beyoncé, que glorifica estos fenómenos que no teníamos nunca en el radar, porque, como su nombre lo dice, pertenecen a una ciudad, el Jersey Club, el Baltimore Club, que son además géneros que informan las carreras y los repertorios de músicos como Drake en el Honestly Nevermind. Sí. Y pasa lo mismo con BC Kingdom y con Sophie, ¿no? Que Sophie es esta figura que, como usted decía, muchos tenemos en el radar porque se mató. Claro. Pero su influencia en las culturas de electrónica que estaban mirando hacia adelante hace 3 o 4 años antes de que muriera son profundísimas, y apenas ahorita en el mainstream, en las corrientes comerciales, las estamos viendo. Pues Sophie solamente hizo un álbum en vida y están próximos a lanzar su segundo álbum, que ya estaba prácticamente listo antes de que ella muriera, y se convierte en un álbum póstumo que se va a llamar Sophie, igual que ella, y se va a lanzar en el mes de septiembre. Y ya muchos medios especializados, y uno también escuchando algunas cositas de lo que ha hecho anteriormente, pues uno dice, wow, esto va a estar en todas partes, ¿no? Y seguramente va a traspasar fronteras interesantes y va a dar mucho de qué hablar, y seguramente puede ser uno de esos álbumes importantes de electrónica que se lancen en este 2024. Además de eso, pues está Charlie XCX, otro fenómeno del que se habla muchísimo, en particular en la prensa especializada y en ciertos círculos. Volvemos al asunto de la fragmentación. Comenzábamos hablando de Will Smith, hablábamos también del impacto de Coldplay en Glastonbury, de la influencia que ha tenido Taylor Swift en la nueva camada de pop girlies. Y ahorita hablamos de Charlie XCX. Charlie ha sido muy famosa como compositora y como productora en el transcurso de 10 años. A Charlie le debemos Fancy de Iggy Azalea. A Charlie le debemos I Love It de Icona Pop. Sí. Dos canciones que hace 10 años eran las más grandes canciones de pop que se produjeron en 2014. Ella como música nunca ha sido tan relevante como las canciones que ha ayudado a construir, sí, para otros. Sí, le ha ido mejor como compositora y en algunas ocasiones como productora. Yo la vi siempre muy cerca en su estética y su música a Gaga cuando comenzó. Estamos de acuerdo. ¿Cierto? Siempre tenía mucho parecido. Yo nunca le he prestado mucha atención a Charlie como artista en general, más allá de las canciones que ha publicado, pero me causa mucha intriga la fuerza que le hacen las disqueras donde está para convertirse en un fenómeno. No sé exactamente qué es lo que ven en Charlie XCX, y no lo digo de manera peyorativa, lo digo con ingenuidad. No sé exactamente qué es lo que ven en Charlie que intentan inyectarle al público en general y que no se logra, pero en el transcurso de esta semana que estábamos haciendo el plan para este programa he podido ver que hay que sentarse a escuchar bien la obra de ella, porque todos los discos que ha sacado Charlie XCX están bien calificados. No hay un solo disco malo de Charlie XCX según la crítica especializada. Se quedaron muy de nicho todos, y de hecho es muy prolífica sacando discos. Creo que el último disco que sacó lo sacó el año pasado y fue el que según la crítica ha visto es el más flojito. Pero con este, que es el nuevo álbum que se llama Brat, todo el mundo está enloquecido en los circuitos especializados. Entre los youtubers profesionales, críticos de música, hay una fiebre importante. Uno entra a YouTube y uno ve cómo están haciendo el análisis elemento por elemento de ese disco, porque conecta un montón de cosas del pasado, nuevamente volvemos al pasado, sí, con una sensibilidad del presente muy interesante. Que creo que es algo que también le ha pasado a Rita Ora, que sus álbumes no han sido globalmente exitosos, pero les ha ido bien con la crítica y no los han destrozado. Hay una cosa que distancia a Charlie de Rita, en todo caso, y es la cercanía de Charlie XCX al fenómeno del hyperpop. Creo que ese es uno de esos géneros musicales que definitivamente desde su concepción ya no depende de ningún medio tradicional, sino que habita las redes sociales, ¿no? Como su canal principal de distribución. Cierto. Sí, esto nace en TikTok. Esto nace en TikTok. Ahora, como término, esto se origina en una sala de redacción de una revista muy famosa en Estados Unidos que se llama Esquire. Pero como tendencia, es muy probable que TikTok haya sido responsable de que medios como la X Más Música lleguen a hablar del hyperpop y Brat se perfile a competir como álbum del año junto a Taylor Swift, junto a Billie Eilish y junto a Beyoncé. Pensaría yo que según lo que he visto de las reseñas y las críticas, que los Grammy no pueden dejar por fuera de la nominación a Charlie XCX en álbum del año, y que es un competidor bien duro del Cowboy Carter de Beyoncé por cuestiones de mérito más que por cualquier otra cosa. it, fake you need it. If you love it, if you hate it, I don't fucking care what you think. Drop down, yeah, confession. So stylish, make your tears all gone. Drop down, yeah, looking like an icon. With candles, yeah. Yeah, 360, when you're in the mirror, do you know what you see? When you're in the mirror, you're just looking at me. I'm everywhere, I'm so Julia. Animales de Radio con Alejandro Marín y Uribe DJ. Y vamos a continuar hablando de lo que hemos visto que está sucediendo en la música, conectándolo a algunas de las canciones aquí en Animales de Radio, hablando de uno de los herederos de una de las fortunas de pop más importantes de todos los tiempos, Mr. Fred Again, el Nepo Kid más famoso de la electrónica hasta el momento. En estos días estuvo en un estadio en California, en Los Ángeles, creo que fue el Rose Bowl, no estoy seguro. Pero como que 25 mil personas. Y que se empezaron a subir las personas a la tarima, al corredor que había, ¿cierto?, dentro del escenario. Ganador del premio Grammy a Mejor Álbum de Electrónica en 2023, está de regreso con un músico de Venice Beach en California, de quien hemos hablado mucho aquí, compañero y pana de Bruno Mars en el proyecto Silk Sonic, a quien hemos puesto muchísimo aquí también, también colaborador del difunto Mac Miller en una canción que nos encanta que se llama Dean Anderson .Paak. Fred Again, quien es, por lo que estuve leyendo en estos días, bisnieto de Ian Fleming. Sí, el creador de James Bond. Sí. ¿No? Que por allá se sentó en Jamaica, en una casa de descanso, y se puso a escribir las historias de ese famoso agente secreto. Dicen que sí, que hay lazos familiares ahí, lo que lo convierte en un nipo baby, un nipo grandson o alguna vaina así. Y ¿sabe qué? Ahora que mencionamos eso, ¿no le parece muy cíclico todo cuando uno piensa en cómo a Moby también en su momento le adjudicaron este cuento de que se llamaba Moby porque su apellido es Melville, y entonces decían que era nieto de Herman Melville, el que escribió Moby Dick. Sí. que nunca han corroborado esa historia, ¿no? Nunca lo han podido confirmar. Como tampoco se ha confirmado la de Fred Again. Tampoco. Sigue siendo parte como de su street cred. Exacto. Sí. Exacto. ¿Y no le parece muy curioso que paralelamente, en términos de momentos de la música electrónica, Moby haya sido este artista electrónico cuya credibilidad callejera, cuya street cred, como usted le dice, fuera tan grande y estuviera atado a una leyenda de la literatura, y con Fred Again pase igual? Sí, sí. Como que vuelven y hacen el caminito. Es todo tan predecible y al mismo tiempo tan sorprendente, ¿no? Sí, es curioso, pero bueno, aquí hay una unión interesante de Fred Again, que, pues, como sabemos, ha sido un gran productor, y con su Actual Life se ganó, su Actual Life 3 fue que se ganó el Grammy. Junto con Anderson .Paak está una joven de Alabama que se llama Chica. Colabora también en esta canción que apareció por estos días con un sonido bien interesante, con algo de drum and bass dentro de la influencia, y se llama Places to Be, que ya hace parte de una nueva producción en la que está trabajando Fred Again. When I get home, I want you. When I get home, I want you. Hello, hello, hello, hello. Hello, I got places to be. Me next to you, and you next to me. Hello, I got places to be. Like me next to you, and you next to me. Hello, I got places to be. Like me next to you, and you next to me. And you next to me, and you next to me. And you next to me. Hello, I got places to be. you hold me down, I'm readjusting my speed. I've been gone too long, baby doll, don't leave. Okay, I'm mashed, put up on the gas, running up membership in the apps. It's like I was massive, but if you believe it, put a man on the moon, then damn, what I gotta do? I gotta move that ass, that's right, tell me what that fast is like. Baby girl, there's nothing that can keep me from you. Know I me next to you, and you next to me. Hello, I got places to be. Like me next to you, and you next to me. Hello, I got places to be. Like me next to you, and you next to me. And you next to me, and you next to me. And you next to me. Hello, I got places to be. Además de Fred Again con Anderson .Paak, hay otra colaboración que quisiéramos traer a su atención, y es la que hacen Lil Yachty y James Blake. El álbum se llama Bad Cameo. Se ha hablado mucho también en los circuitos especializados de este nuevo álbum, que combina un poco la fuerza de James Blake como este catalizador del ambient, esta forma de electrónica muy poco comercial, muy desconocida, pero muy influyente en productores de todo tipo, como el mismo Blake, a partir de la invención de esa forma de arte electrónico a comienzos de la década de los 70 a manos de Brian Eno. El ambient, como les decía, no es muy notorio, no es muy grande, nunca ha tenido radio como tal, salvo por las colaboraciones que Eno logró inyectar en la música pop de los últimos 35-40 años, y puntualmente en el álbum The Joshua Tree de U2, donde su influencia como músico de ambient se nota muchísimo en el solo comienzo de la famosa Where the Streets Have No Name. Blake es uno de los pupilos o uno de los admiradores más grandes de Brian Eno, y hablábamos hace un rato de Fred Again, quien es el pupilo directo de Brian Eno, de manera que el ambient está empezando a jugar otra vez un papel muy grande en la manera como estos nuevos músicos están rediseñando la electrónica, y no solamente la electrónica, sino también el rap, porque de la misma manera que Fred Again se junta con Anderson .Paak, quien es un artista de rap con mucho poder de R&B, pasa con James Blake y con Lil Yachty, cuyo álbum del año pasado, Let's Start Here, sorprendió al mundo entero con su mezcla de música alternativa y psicodélica, algo que nadie esperaba de quien es uno de los creadores de ese fenómeno conocido como el mumble rap. Lil Yachty es uno de los mumble rappers más grandes que han dado los Estados Unidos, y el mumble rap es este rap susurrado, muy inspirado en una cultura de las drogas ajena nuevamente a nosotros por razones geográficas, pero que habita entre las culturas juveniles en los Estados Unidos desde hace más de 30 años y que consiste en mezclar jarabes para la tos que tienen alto contenido de alcohol con gaseosas y con dulcecitos para hacerlo todavía más siguen haciendo eso placentero. Sí, claro, esta es la cultura de lo que llaman en Estados Unidos el lean y que se siente muchísimo en la forma como esa música se hace, ¿no? Cuando usted hace la asociación entre ese medicamento y la forma como se usa recreativamente en los Estados Unidos y la música, la sensación que produce esa música, ese cascabeleo, esa vibración bajita, usted alcanza a entender de dónde es que nace esa inspiración. De manera que es curioso encontrar a Yari, quien es este pionero del mumble rap, trabajando con Blake en este álbum llamado Bad Cameo, que cuenta con todas esas características y que hace de este un disco muy emocionante, aunque extraño, pero definitivamente una de esas cosas que va a definir el resto de, no solo el año, yo pensaría que de la década. Muchas de las cosas que van a pasar de aquí en adelante van a estar influenciadas por Bad Cameo, por ese junte entre Lil Yachty y James Blake, Fred Again y Anderson .Paak. Vienen muchas cosas más entre la electrónica y el hip hop, indiscutiblemente. Blood, feel it flowing through my veins.